música de Darren Run, uno de los saxofonistas de nueva generación en los Estados Unidos que continúan trayendo esa frescura vital, buenas ideas para oxigenar, para dar vigor constantemente a la escena del smooth jazz de los Estados Unidos. El debut en 2005, Once in a Lifetime, un disco que también hemos escuchado con Dave Koz, Jeff Lorber en los teclados y Waymon Tisdale al bajo. Por cierto, ambos, Darren y Waymon, tienen algo en común, y es que los dos han recuperado un clásico, Ain't No Stopping Us Now, que el antiguo jugador de la NBA y miembro del equipo olímpico en su momento americano, Waymon Tisdale, recogió en su segundo disco, un tema que con ambos, con Darren y con Waymon, se mantuvo 5 meses en el top 10, entre los 10 primeros puestos de esa relación de éxitos en los Estados Unidos, un tema que en cambio es original del dúo que formasen Jim McFadden y John Whitehead, un viejo número uno en listas allá por 1979. Este también fue un éxito hace muchos años. En privado de Stoken, durante toda la historia ha ocurrido igual, y es que la gente habla. La versión es de Randy Crawford, una voz maravillosa, negra, americana, la que se dio a conocer hace muchos años acompañando a los Crusaders con esa mítica canción Street Life. Randy Crawford, Everybody's Talking. Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast wind, and I'm a bellísima, desde luego. Un original de Harry Nilsson con Miss Randy Crawford. Harry Nilsson, en el 67, grabó su primer disco de Band The Money Show, cuya canción Cuddly Toy fue éxito con The Monkees. El segundo álbum para Nilsson llegó con el título de Aerial Ballet en el año 68. Es el que contiene precisamente esta canción, Everybody's Talking. Su primer premio Grammy, Todo el Mundo Habla, que además fue incluida en las bandas sonoras de películas como Cowboy de Medianoche y Forrest Gump muchos años más tarde. Un tema que se convertía en uno de sus dos mayores éxitos junto a Without You, su segundo Grammy, incluido en su disco Nilsson Smilsson, mucho más reciente, del año 1971, que también alcanzó el número uno en las listas norteamericanas. Desde luego, Randy Crawford supo escoger muy bien de entre las mejores canciones de la historia. From the Wet Side. Esta es la música en el país de los sueños de Nick Colione. Otro de los hombres norteamericanos del smooth jazz multidisciplinar. Es cantante, pero fundamentalmente es guitarrista y acústico dentro de la escena de jazz contemporáneo con base en Chicago, en Illinois. Del norte, de esas orillas, de la ciudad del viento, orillas de los grandes lagos, nos vamos a orillas del Pacífico, al oeste de las Rocosas, al sur de San Francisco, no demasiado lejos. En Los Ángeles están todos ellos. Los Four Play, que por ejemplo ayer escuchábamos una versión de Sexual Healing de Marvin Gaye. Los Four Play vuelven al país de los sueños con Valley Run. Esto es el país de los sueños. La música de 4Play, Nico Leone y muchos más que aún tenemos por delante. Entre ellos está Michael McDonald. La segunda entrega rindiendo tributo a la Motown, Motown 2 en 2004, hace ya tiempo. Tuesday Heartbreak. Tuesday Heartbreak. Seem to be unfair. Aquí solo la mejor música. That you found. Tuesday breaker. Tuesday breaker. Guess you just don't care. 'Cause you found you another man. Well, I wanna be with you when you're all alone. I wanna be with you when you feel you don't. You got another man, baby. Oh, baby, it's alright. Rindiendo tributo a la Motown en este Motown 2 con temas como On My Own, que fue un éxito de Michael con Patti LaBelle, número uno en 1986, y muchas más canciones. Desde el I Know Nothing Like the Real Thing de Ashford Simpson al How Sweet Love It Is to Be Loved by You de Lemon Dozier, o el I Want You de Marvin Gaye, además de otras muchas canciones. Canciones maravillosas en todos los casos. Y es que nos gusta solo lo bueno, como a todo el mundo, evidentemente. La guitarra es la protagonista ahora en manos de un virtuoso como Paul Jackson Jr. El disco Let It Back de 2008. Thank you. Así es el país de los sueños. El país de los sueños. I Want You de Marvin Gaye con Cassandra McKinley, una maravillosa cantante de jazz, y esta una porción de su debut Till Tomorrow de 2006. Marvin Gaye la creó y la catapultó a las listas internacionales, éxito especialmente importante en los Estados Unidos. Cassandra McKinley no es en absoluto la primera vez que la escuchamos, es una cantante de jazz que llega de Boston, Massachusetts, seguramente la ciudad americana de aspecto más europeo de toda la Unión, una artista de voz dulce, sedosa, que tiene sus referencias en las grandes estrellas del jazz y el pop, nombres tan intensos, tan ilustres, como los de Carole King o Aretha Franklin, pasando por Nancy Wilson. El álbum Till Tomorrow, en 2006, grabado el debut con Stephan Angelis, la guitarra Vincent Pagano, que estábamos escuchando la batería, Marty Ballow en los bajos eléctricos y acústicos, además de Michael Payette en las voces de otro de los temas, una versión de Your Precious Love. Cassandra McKinley, y ahora, desde Buffalo, en Nueva York, Original Cinema, son cinco. Son Spyro Gyra. En la producción de este disco, Jay Bekenstein, el líder de la banda. Ahí está el saxo. Thank you. La música de los Spyro Jaira con Jay Bekenstein al saxofón, uno de los hombres más longevos dentro del smooth jazz, un tipo muy experimentado, perfectamente cualificado, que ha sabido durante las últimas dos décadas producir estupendas canciones y además crear buena parte del material que los Spyro Jaira van defendiendo. Además, en esta producción de Jay, con el saxo también, aparecían Joel Rosenblatt en la batería, Tony Schumann con los teclados, el hispano Julio Fernández, naturalmente tocando la guitarra como lleva haciendo tantos años en esa banda, y Scotty Ambush, que es un bajo muy joven y además uno de los últimos músicos en llegar a la estructura de esta banda. Muy distinto a su aspecto. Estamos ante la música de Kevin Balloon. La canción se llama Why. Que en Radio Andalucía. Too late for us. es la primera vez que aparece por aquí en el País de los Sueños. Estamos ante el sonido de Kevin Balloon, que es un vocalista de Rhythm Blues, de New Jazz norteamericano. Además, hermano de un gran saxofonista que incluso ya ha recibido una nominación a los premios Grammy. El saxo Kevin Balloon. Mark Johnson. Dejamos las voces, los saxos, los grupos tan históricos como Spyro Gyre y nos centramos en el sonido de Mark Johnson. El álbum se llamó Daydream, también hace algún tiempo, una producción de Paul Wycliffe y George Ginda de efectos especiales. Estamos viajando directamente hacia 1995. Johnson es un saxofonista de estudio que debutó desde la costa este, desde Nueva York, y a final del 93, principios del 94, con un álbum homónimo. Esa producción fue llevada a buen puerto con el desaparecido George Ginda y Chelly Minucci, los dos percusionistas y guitarristas, además de cofundadores del grupo Efectos Especiales, que referimos hace pocos minutos, hace muchos años, Raquel Z al piano y Jerry Brooks al bajo, entre otros. Estamos ante Daydream, que fue el segundo, una de las producciones que se presentaban exactamente en el año 1995. Así es, el país de los sueños. Es muy, muy frecuente que los nuevos artistas centren todos sus esfuerzos en poner en marcha, en llevar a cabo estupendas y muy elegantes versiones en torno a canciones muy conocidas en la historia. Kayla, I can't tell you why. No puedo explicarte el porqué. I can't tell you why, uno de los viejos éxitos de los Eagles, uno de los grupos que suavizó de manera consciente, correcta y además muy bien acogida el rock de hace ya muchos años. Vamos a dejar el rock, el pop, el smooth jazz y nos centramos una vez más en el encuentro del jazz con la música brasileña, fundamentalmente con la bossa. Tiempo para escuchar una vez más, y las que nos queden además, al maestro Dorival Caymmi, el disco Influencias, con 15 maravillosas canciones, una de ellas, versión de A Felicidade, esta es. Dorival Caymmi, hijo de Dorival Caymmi, señor, y de Estela Maris, hermano de Nana y Danilo Caymmi. Una gran estrella desde hace muchos años en lo que se refiere a auténticas instituciones de la música tropical que seguimos escuchando enseguida. Así es, el país de los sueños. As long as there are